Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Nos encontramos como cada fin de semana en Expreso Farco, el programa semanal producido por las radios comunitarias de Argentina. Nosotros los saludamos desde Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Está Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega en la conducción. Y reciban también el saludo desde otros puntos del país de los corresponsales y productores de las radios comunitarias que trabajan semanalmente para poder llevarles a ustedes este programa. Santiago del Estero, Viedma, Córdoba, Santa Fe, San Martín de los Andes, Mar del Plata, en Capital y el Conurbano, en todos estos lugares nos escuchan y también trabajan para llevarles las historias que compartimos semanalmente. Y esta semana, hoy les presentamos un grupo musical, folclore con mucha polenta, con compromiso social, y no podía ser de otra manera si nos llega de la mano de Che Joven. Y repasamos también la historia de un gran poeta chileno, Pablo Neruda. A 35 años de su muerte, su voz, la de quienes lo recuerdan, y la tristeza chilena de otra pérdida en ese fatídico 1973. ¿Y ustedes saben quién es Julio César Cleto Cobos? Sí, es el vicepresidente, ese que votó en contra de la posición del gobierno en el conflicto por las retenciones a las exportaciones. Pero Cobos no nació ayer, ¿usted sabía que Cobos fue gobernador de Mendoza? Y bueno, desde Mendoza nos cuentan quién es nuestro vicepresidente, hoy convertido casi en un prócer. Estos temas en el programa semanal que hacemos las radios comunitarias de Argentina. Farco Satelital, el sistema satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo va? ¿Qué se cuenta? Mucho Rega, ¿qué me cuenta de la crisis financiera? Aunque Cristina no quiera, se nos viene el chicotazo. Hagamos juego de pierna que nos va a arrancar el naso. A mí esta crisis mundial me tiene desorientado. Que hay temor en los mercados, que el Dow Jones, que los nipones. De tanto rascarme el mate, me saco los cascarones. Y los pistolas de siempre ya piden devaluación. Como en aquel 2002, salta la Unión Industrial y el señor de Mendiguren, los que no pierden jamás. No van a subir el dólar que se va todo al carajo. Solo polenta con ajo vamos a poder morfar. O acá en Rosario algún gato me preparo para carnear. La que está triste es Carrió, que no puede descorchar porque la crisis mundial no le hace nada a Cristina. Zafó de los chacareros, tiene una suerte la mina. Las que siguen tan ingratas son las masas populares, que a los patrones rurales ni siquiera agradecieron, que no cortaron la ruta y no desabastecieron. Decí que estaba Alderete junto con Vilma Ripoll. Qué linda izquierda, señor, la que apoya al oligarca. Del brazo de Hugo Biolcati, ¿no se les cae la cara? Y al gobierno de Neuquén no se le cae tampoco, que se mandaron el moco de entregarle a la YPF el negocio del petróleo hasta el 2027. Y que sigan esperando los obreros de Sanón por la ley de expropiación por la que vienen luchando. Total, si se ponen bravos, la patota les mandamos. Y en la provincia de Chaco, que gobierna un kirchnerista, sigue creciendo la lista de las muertes evitables de indígenas desnutridos allá en el impenetrable. Cuando allá estaba la alianza, la culpa era de Nikich, ahora está Capitanich, ex de Menem y de Dualde. Parece que el maquillaje ya no engrupe más a nadie. Los 6 presos paraguayos siguen en huelga de hambre, ya están a un paso del fiambre, muriéndose en Marcos Paz. Y los derechos humanos, en este caso, no van. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Julio Cobos, nuestro vicepresidente de la Nación, se convirtió en un prócer nacional después de su voto negativo en el Senado por el proyecto de las retenciones móviles a las exportaciones. ¡Qué grande Cobos! Es un grosso, ¿o no? Pero Cobos fue gobernador de Mendoza antes de ser vicepresidente. ¿Por qué no le preguntamos a la gente de La Mosquitera quién es Julio César Cleto Cobos? Hola Ernesto, saludos desde Mendoza a los compañeros del Centro Satelital y a todos los que escuchan el Expreso Farco. Hoy iniciamos una especie de visita guiada donde les damos a conocer diversas opiniones sobre personajes mendocinos. Les presentamos dos comentarios sobre nuestro ex gobernador y actual vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio Cleto Cobos. Opina el exdirector de Derechos Humanos de la provincia, el abogado Alfredo Guevara. Me parece que Cobos básicamente es un hombre mediocre. Que la historia me juzgue. Me hace acordar de una película que yo vi hace años que se llama Desde el Jardín. Creo que era con Peter Sellers. Un tipo que vivía toda su vida en su casa, o tenía un jardín, viendo la tele. Lo único que hacía era ver la tele en Norteamérica. Quiero seguir siendo el vicepresidente de todos los argentinos. Y después de ya muchos años de vivir así, no sé, se muere la madre, qué sé yo, y se ve obligado a salir al mundo. Entonces cada vez que le preguntan algo, él contesta, tenía mucha memoria el tipo, cosa que Cobos no tiene. Pero el tipo tenía mucha memoria, repetía frases que había escuchado en películas, en noticieros y demás, en la tele. Entonces se arma toda una sensación, digamos, por los conceptos que daba el tipo, que en realidad no era que fue un hombre muy culto, que había estudiado y demás, sino que repetía mecánicamente cosas que había escuchado en la televisión. Entonces hizo como un gurú y la gente lo seguía, había todo un movimiento y demás, digamos. Maradona me dice, ha hecho recuperar el orgullo de ser argentino. Eso fueron las palabras de Diego Maradona. Nosotros no somos como Don Cobos. Nosotros no somos como Don Cobos. No lo conozco, son otros los bonos. Solo por honor, solo por honor. Solo por los otros. Solo por los pomposos Don Cobos votó. Horrorosos como pocos. Solo, solo, solo. Yo no lo voto, lo toco solo con mozo. Don Cobos, ¿cómo votó? Solo, solo, solo. Nosotros no somos, solo, solo, solo. Nosotros no somos como Don Cobos. Yo lo conozco, son otros los tonos. Solo por honor, solo por los otros Don Cobos votó. Horroroso como pocos. Yo no lo voto, lo toco solo con moco. Don Cobo, ¿cómo votó? Don Cobo, Don Cobo, ¿cómo votó? Solo, solo, solo. No lo toco solo con moco. No lo toco solo con moco. Y ahora escucharemos lo que nos dice Ernesto Espeche, docente de la Universidad Nacional de Cuyo y actual director de Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, sobre nuestro maratónico vicepresidente, quien durante la ausencia de Cristina Fernández estuvo haciendo lobby con los principales dirigentes de la derecha argentina. Si bien para algunos su voto no positivo, que hizo que no se aprobara el proyecto oficial acerca de las retenciones, lo convirtió en una especie de prócer de la libertad de mercado, hay un importante sector de la población que hacen otra lectura de este hecho. Si uno ve la historia política de Cobos, puede notar un alto grado de oportunismo político y de pragmatismo en el mal sentido del término, si consideramos que históricamente ha desconocido los acuerdos políticos a los que fue llegando y que le permitieron ir escalando posiciones en la vida política, ¿no? Esos acuerdos a él le fueron permitiendo lograr diferentes espacios de poder político, y simultáneamente a esto él fue desconociendo parte de esos acuerdos como forma de retroalimentar su carrera política. Nunca, nunca, nunca. La gente lo que me pide, que no renuncie. Que no renuncie, no. como digo yo, no afloco, tranco el pollo. A mí no me parece, desde el punto de vista político, que alguien pueda ser considerado un héroe político si para ser héroe vos tenés que desconocer los básicos acuerdos políticos. Si él llega a la vicepresidencia con determinados acuerdos políticos y después actúa de una manera contraria... La presidenta de los argentinos me va a entender, mi voto no es positivo. De una manera contraria al proyecto del que formó parte y actúa sistemáticamente en ese sentido y construye desde la oposición, también buscando escalar posiciones de poder, me parece que eso es negativo desde el punto de vista valorativo y que no implica eso en sí mismo un valor positivo. Reportó para el Expreso Farco, Radio La Mosquitera, y acompañó a Nahuel Damia con la música. Pido perdón si me equivoco. Expreso Farco. Con las voces de todos. Con las voces, de todas y todos. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las artes visuales. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días. ¿Puedo pasar? Me llamo Pablo Neruda. Soy poeta. Vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapó. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. No caben dudas de que el septiembre de 1973 fue oscuro y triste para gran parte de los chilenos. En poco menos de 10 días fue derrocado el gobierno de Salvador Allende de la mano de un golpe militar sangriento encabezado por Augusto Pinochet. Y a los pocos días, el 16 de septiembre asesinaban a Víctor Jara. Y el 23 de septiembre moría uno de los más grandes poetas del siglo XX, Pablo Neruda. Todos los libros aseguran que Pablo Neruda había nacido en Parral, pero en verdad quien nació en esa ciudad del centro de Chile el 12 de julio de 1904 fue Neftalí Reyes Basoalto. Pablo Neruda, el poeta, nació en Temuco. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí, yo voy a cerrar los ojos. Pedro Cayuqueo, del colectivo mapuche Lientur, afirma que es en el respeto manifestado por Pablo Neruda hacia el pueblo mapuche y su larga historia de resistencia, donde mejor se puede apreciar la humanidad y grandeza de su legado. En el mismo sentido, hablaba para la BBC de Londres el cura Chihuelay, considerado uno de los poetas bilingües más importantes de Chile. Neruda, como Gabriela Mistral, son dos magníficos puentes que se tendieron de modo bastante visionario entre dos culturas tan distantes aún. Pasarán sin duda muchas décadas para que vayamos acortando distancia, dado que Chile aún es una sociedad que no quiere reconocer su hermosa morenidad y que precisamente es a la que aludieron ambos poetas. Neruda se declaró un mestizo y Gabriela Mistral incluso en un poema se declaró indígena. En el periodo que va de 1920 a 1926, el joven poeta vive un momento de gran euforia creativa. En esta etapa compone 20 poemas de amor y una canción desesperada, uno de los poemarios que más se ha instalado en la memoria de varias generaciones, incluso en la de aquellos que, aunque no los hayan leído, pueden citar el comienzo de «Puedo escribir los versos más tristes esta noche». En relación a su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada, el escritor y biógrafo de Pablo nos dice: «Se cree que el poema 15 estuvo dedicado a Albertina Azócar, que fue un amor muy intenso de Neruda y que fue un amor de corta duración y finalmente frustrado para él, porque Albertina finalmente decidió no casarse con él. Ella era una persona extraordinariamente silenciosa. Hablaba poco, hablaba lo necesario, y probablemente de ahí viene eso de que me gustas cuando callas». En una vida en la que las letras y la política corrían por la misma senda, Neruda hizo de su obra una causa. Fue militante del Partido Comunista, diplomático, senador y precandidato a la presidencia de Chile. La obra de Pablo Neruda influyó en la obra de grandes artistas chilenos, como lo dice Joan Jara, viuda de Víctor. Digamos, obviamente Pablo Neruda, todos los jóvenes artistas eran una inspiración. Ahora, Víctor se atrevió a poner música a como tres poemas, uno de poemas de amor, ¿no? Pero si pensamos en Aquí me quedo, era justamente en ese momento, antes del golpe, cuando Neruda hizo como una llamada a todos los artistas de trabajar para que no resultara una guerra civil en Chile. Y Víctor se juntó a su música, a ese texto de Pablo Neruda, y lo cantaba en esos momentos tan terribles antes del golpe militar. Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973. Aunque pidió ser enterrado en Isla Negra, la dictadura pinochetista, temerosa de que la canonización de Neruda despertara más conciencia social dispuesta a derrumbar al régimen, saqueó su casa, destrozó la biblioteca y, no contenta con tanto vandalismo, trasladó los restos del poeta a un nicho común del Cementerio General de Santiago. Sin embargo, no pudo contener la manifestación popular. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por siete cuchillos desangrada. La producción de Martín Luna desde La Plata, desde Radio Estación Sur. Argentina en el mundo, vía satélite, a través de Farco Satelital. Y seguimos en el programa con música. Desde Mar del Plata, desde FM de la Azotea, les presentamos Che Joven. Desde lo musical, puntualmente, es Che Joven, es muchas cosas. Para mí es un equilibrio. Yo soy un enamorado de Che Joven. Es un equilibrio entre melodía, ritmo y armonía. O sea, los tres elementos que son básicos en la música en Che Joven están, ¿no? O sea, la parte melódica se dice que es así como la parte emocional, la parte armónica es la parte intelectual y la parte rítmica es la parte primitiva. Y nosotros como que vamos vagando entre todo eso. Y bueno, obviamente que siempre nosotros hacemos mucho foco en los ancestros, en la gente, en los originarios. Se está escuchando el que no canta. Lo que provoca en el que lo escucha es una captación, es un momento de unión, ¿no? Cuando se está en vivo, hay siempre, a veces lo hablamos, ¿no? El hecho de las miradas, cuando vos estás haciendo la música y estás mirando al que está ahí enfrente, observándote, y ves que hay una conjunción en ese momento, creo que es lo máximo. Pero cuando no, y está el disco, donde fuere, y de ahí parte todo lo demás. Formada en Mar del Plata y con un profundo interés por los temas ligados a la cultura de los pueblos originarios, Che Joven es una banda que, partiendo desde el folclore, combina diferentes géneros musicales, logrando fusiones arriesgadas, pero con un alto vuelo artístico. En estos momentos, la banda está preparando el tercer disco de estudio que, de no mediar inconvenientes, verá la luz a fines del 2008. En un alto en la grabación, el Facha, batero de la banda, y Pablo, guitarra y una de las voces de Che Joven, charlaron sobre lo que buscan generar con su música. Hay momentos que han sucedido en Che Joven que son claves. Sin dudas, la sumatoria de las cosas buenas es mucho más, pero ampliamente, que las cosas malas. Recién venimos de hace dos semanas de tener la peña nuestra. Ahí creo que plasmamos parte de algunos sueños. En Mar del Plata, tener un lugar donde se juntan casi 500 personas, ¿no es cierto?, en un club, donde es todo armado en forma familiar. Acá no hay empresa, no hay sponsorización de ningún tipo, nada, todo a pulmón. y se llenó. Tuvo hasta las manos de gente, donde el 70% eran jóvenes, de entre 20 y 30 años, con folclore, y en Mar del Plata... De distintos palos también, ¿no? Claro, había gente... Mucha gente del rock, muchos adolescentes rockeros, esa también es por ahí otra parte, entendés que también Che Joven le ha metido, ¿no? Esta cuestión, así como un poco la energía del rock, supongo. Creo que el bebé este que viene, este disco, que estamos trabajando en pos de poder hacerlo de la mejor manera posible, va a marcar también un antes y un después en Che Joven, pero muy contundente, desde todo punto de vista. Se van a confirmar un montón de cosas que se vienen haciendo y por sobre todas las cosas se va a establecer un color musical que no tenía Che Joven, y que puede ser que a un montón de gente que a Che Joven era muy adepta a Che Joven diga no, pero esto no me gusta. La música, la investigación va por ese lado, o sea, si uno quiere dejar un legado para sus hijos y para las siguientes generaciones tiene que ir evolucionando. Entonces, ¿qué? Yo te lo cuento si querés. 100 niños por día se mueren de hambre. El oro se llevan dejándonos cáncer. Y mandan aviones de ayuda a Haití. Te ignoran y olvidan raza Mocoví. Quisiera saber si viven 10 días sin guita, sin coche, sin techo en la vía. Fuimos a tocar a La Plata, a un lugar que se llama La Salamanca, ¿no? Nos encontramos con un lugar. Nosotros en La Plata no tenemos prensa, no tenemos difusión, más que un cartelito en la puerta del lugar, y hubo más de 100 personas que habían ido a vernos. Vamos a Rosario, tuvimos que hacer dos shows en una misma noche. Santiago del Estero, Tucumán, y andamos girando. Ahora pronto vamos a estar en Córdoba. Ahora el mes que viene seguramente estemos acompañando a los hermanos mapuche de Esquel, a la gente de la comunidad de Lele, que seguramente nos vamos a ir hasta allá. Hay una comunidad recuperada y le vamos a ir a dar apoyo. No sé cómo mierda vamos a llegar, pero al menos uno o dos vamos a estar allá acompañándolo. Y claro, loco, vos me decías recién, sí, las abuelas siempre que nos convocan, las madres, los 24 de marzo, teatro por la identidad, música por la identidad, sí, son súper positivos, súper positivos. Andar de gira en un colectivo que se caía a pedazos, esas son cosas que no tienen precio. O sea, que más allá de que uno tenga un reconocimiento económico al final de la jornada, o sea, es obsoleto en relación a lo vivido. Creo que eso es lo que nos alimenta constantemente para continuar. La necesidad de hacer y decir, sí, es eso. Así. Soy el olvidado de la alcancía y el tiempo, el que se quedó de a pie poniendo del pecho. Se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ya pasó casi media hora de programa, señal que el viaje de este Expreso Farco llegó a su fin. No nos despedimos sin antes saludar muy especialmente a todas las comunidades originarias que el 11 de octubre recuerdan el último Día de Libertad de los Pueblos. Increíblemente, en nuestro país todavía el 12 de octubre es feriado por el Día de la Raza, así se llama todavía, y es feriado como una celebración casi. Con Expreso Farco nos despedimos hasta la semana que viene. Hoy cerramos con música. En la voz de nuestros amigos del grupo Arbolito, el tema Arbolito y el homenaje, nuestro homenaje humilde y humilde abrazo también a los pueblos originarios en estos días. Chau, hasta la semana que viene. ¿Cómo explicarte, mi niño, algo que yo no entiendo? Vienen cerrando los campos y poniendo dueño. Y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino. Thank you.